Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición semanal, como bien ya sabes, a través de donde nos estés escuchando ahora mismo. Como siempre, darte las gracias porque estás apoyando al rock nacional y este programa, que al fin y al cabo es la casa de las bandas más desconocidas dentro de nuestro panorama underground. Te habla David Calderón y, como bien te digo, estás en Trovador Urbano. Trovador Urbano Radio, @gmail.com, nuestro grupo de Facebook, que es Trovador Urbano, y nuestro podcast, asaltomataradiorock.com, /evento/trovador, que nos pone en la pista de una banda que nos llega desde Tafalla, un trío que han denominado Leitch, y con este Techno Sapiens, toda una declaración de intenciones que además lo deja bien claro en su portada, este fantástico Digipack, donde el punk, donde el rock urbano, el metal con una grandísima producción y unas letras fantásticas nos ponen de buena manera de lo que es la actualidad en el caso de las nuevas tecnologías, pero que no debemos dejar de lado de ser lo que somos, humanos, Techno Sapiens. Ellos son Leitch, para arrancar la nueva edición del programa. Como siempre, gracias por la escucha, Leitch. Pendiente de una canción. Cara, ya se acerca por detrás de tu espalda. Quiere tu sangre, quiere tu alma. Cuanto más se acerca, más te atrapa. Es un ser que quiere ser un humano evolucionado. Techno Sapiens se hace llamar. Techno Sapiens en un mundo virtual. No hace falta que pienses más, búscalo en la memoria RAM. No puedes huir, solo satisfacer sus ansias locas por verte caer. Levanta el dedo o el corazón. Es un ser que quiere ser un humano evolucionado. Va a perder su condición, va a ganarse reputación. Techno Sapiens se hace llamar. Techno Sapiens en un mundo virtual. No hace falta que pienses más, búscalo en la memoria RAM. We'll be right back. Los madrileños Ankara están de puesta de largo. Antes de la salida de su nuevo trabajo discográfico Premonición, nos ponen los dientes largos con este primer corte, este video lyric que puedes escuchar a través de YouTube, que es Esperando en la Eternidad. Escuchas Ankara. La entrevista del día de hoy nos lleva hasta Cáceres para hablar con los heavy metaleros Adarel, que en estos días están con nuevo vocalista y uno nuevo guitarrista. También nos pusimos en contacto con uno de sus alma maters, con uno de sus fundadores, su bajista David, para que nos hable de todo esto y del futuro de estos extremeños que son Adarel. Yeah. Oh. Tenemos al otro lado del teléfono a David, que es miembro fundacional y bajista de una formación que no hace mucho tiempo estuvimos viendo en Madrid, en la sala Rockville. Son Adarel, y que es una banda muy longeva y con mucha experiencia en esto del heavy metal. Y lo primero, darte las gracias, David, por estar unos minutos con nosotros en Trovador Urbano. Muy buenas tardes, David, tocayo. Y muchas gracias a ti y a tu equipo por ofrecernos este espacio, que yo sé que es complicado. Os agradecemos mucho el estar con vosotros aquí compartiendo nuestras novedades y un poco nuestra vida. Y con todos los oyentes, que sé que son muchos a lo largo y ancho de nuestra geografía. Pues sí, buena gente, que al fin y al cabo es la que hace interesante el seguir trabajando por sobre todo por vosotros, ¿no? Y por nuestras bandas, por el underground. Una banda que ahora mismo en la actualidad, tú me corriges, creo que es así, tú como bajista, como bien reitero, Maya a la voz, Sergio a la guitarra, que proviene de Seratán, luego Pachi a la batería y Ángel a la guitarra, es el quinteto que conformáis en la actualidad a Darel, que llegáis desde Cáceres, aunque ya Sergio, yo no sé si es de Badajoz, porque Seratán eran de Badajoz. Sí, bueno, es correcto, o sea, el line-up que nos has dado es correcto y es la formación que estamos actualmente. Sergio nacido en Mérida o en Arroyo de San Serván, no, Mérida o en Arroyo de San Serván, pero luego se vino a estudiar aquí la carrera a Cáceres y se quedó aquí afincado en Cáceres. Lo acogimos en el entorno del metal muy bien, aunque luego ha estado tocando en varias bandas, como fue Seratán, como fue Sasconia, y alguna otra que no recuerdo el nombre, pero eran de Badajoz, cuando era él más joven y estaba por allí viviendo. Sí, desde luego se le nota, ¿no?, esa soltura y además esa inclusión que ha tenido con vosotros. Una banda que empieza en 1994, estamos hablando de más de 25 años, pero donde de verdad se despega en cuanto a Darel como grupo es en el año 2006, porque ya sí que empezáis a tener un empuje, y es donde registráis los tres trabajos en un plazo, yo creo que un tiempo comedido cuando se habla de autoproducción, que son en 10, 12 años, ¿no? Sí, realmente, aunque la banda la formamos en el año 94, bueno, pues la juventud, los compañeros, bueno, la gente, que los miembros del grupo, todos los que han pasado, pues entraban, salían, se iban buscando la vida, unos se iban, otros se quedaban. Y bueno, a partir del 2006 conseguimos, 2006-2007, sí, como bien dice, una formación estable con la cual hemos estado pues hasta ahora, hasta el año pasado, que cambiamos, bueno, si no fue el anterior cantante, que a la vez era guitarra, y bueno, tuvimos que buscar su reemplazo, con un acierto bárbaro, o sea, un acierto bárbaro con una voz que tenemos a Maya, que es brutal, o sea, un descubrimiento alucinante, y Sergio, que le mete una caña y una experiencia al grupo y todo en general, bueno, pues muy bien, muy bien. Tenéis claro que la entrada de Maya, además, Maya da una nueva juventud a Darel, ¿no?, porque hay una generación que está por detrás vuestra, ¿no?, vosotros sois una gente que ya lleváis tiempo en esto del heavy metal, y ella aporta la frescura, aporta, aparte de una voz que encaja perfectamente para el heavy metal, pero a su vez da la perspectiva de ampliar, no sé si salir o saliendo mucho de lo que es el sonido habitual de Adarel, del heavy metal que habéis registrado en vuestras tres obras, pero es verdad que puede dar mucha amplitud porque tiene también voces de soprano, toques operísticos, y si lo que requiere el tema, dependiendo si os apetece a vosotros, evidentemente. Sí, correcto. Maya tiene un registro que desde luego nos abre un abanico de posibilidades a la hora de componer nuevos temas, no que antes a lo mejor igual estaba un poco más limitado, no más limitado, sino que simplemente, pero nos abre ese abanico de posibilidades, con lo cual las nuevas cosas en las que estamos trabajando, pues trabajamos en varias. O sea, con cosas nuevas que no habíamos trabajado nunca, ¿no? Cosas más líricas, más, en fin, otro tipo de, explorar otro tipo de terrenos que creo que pueden ser muy beneficiosos para Darel, siempre sin salirnos de nuestro sello del metal clásico, pero incluir otro tipo de, bueno, pues, de cosas que, o sea, otro tipo de, en fin. Sí, sí. Sobre todo evolucionando, que parece que muchas veces es imposible en el heavy metal, y como bien estamos hablando, la incorporación de Maya pues es una garantía de esa evolución, que sobre todo yo me imagino en estos días, además de pandemia, que parece que juntarse en un local de ensayo es casi va de reto Satanás, como diría aquel. En este caso, como bien digo, los temas también hay que darles una vuelta y volverlos a remozar, porque claro, no tiene que ver nada la voz que tenéis anteriormente en vuestras tres primeras obras con la voz de Maya, ¿no? Claro, de hecho, en los pocos ensayos que hemos podido realizar, desgraciadamente por el asunto que nos atañe a todos de la pandemia, bueno, hemos podido empezar a ensayar a partir de la semana pasada, que aquí levantaron las restricciones de los confinamientos municipales, ¿vale? Pero durante el tiempo que hemos estado pudiendo ensayar en este último año, que digamos que de recorrido de la nueva formación, pues básicamente hemos tratado de adaptar los temas antiguos, sobre todo en las tonalidades y en ciertos, y pues adaptarlas a la voz de, a la nueva voz, ¿no? A ese chorro de voz, a esa potencia que tiene Maya. Y ha sido una de las líneas de trabajo en la que estamos, a la vez que también estamos trabajando en nuevas composiciones, porque creemos que debemos, con la nueva formación, tanto con Sergio como con Maya, debemos aprovechar estas nuevas incorporaciones para crear, porque vamos a crear cosas muy buenas, y de hecho lo que estamos viendo nos gusta mucho. O sea, tenemos muy buenas sensaciones, y además las composiciones son muy fluidas y muy bien, estamos teniendo una gran... Estamos muy motivados, sí, cierto. Y sobre todo yo creo que ahora mismo, aunque sea una apuesta difícil, ¿no?, en cuanto a poder grabar un larga duración, el número 3 fue en el 2018, tú me corriges si me equivoco, desde luego ahora mismo hay que tener las ideas claras, hay una apuesta muy fuerte, un guitarra con mucha experiencia, vocalista femenina que le da una vuelta totalmente a lo que son las bases de Adarel, y como bien digo, me imagino que estará en la cabeza el cuarto trabajo ya con temas nuevos que sean larga duración. Yo al menos, con una banda, con la perspectiva que tenéis ahora mismo en la actualidad, sería la baza que jugaría, siempre que económicamente se pueda, evidentemente. Claro, en nuestro siguiente, bueno, tenemos patrocinada por un concurso en el cual participamos la grabación de un EP, y creemos que puede ser también una gran oportunidad. Aquí en Cáceres, que ganamos un concurso, quedamos segundos en un concurso o algo así, ¿no? Y entonces, bueno, fue una de asociaciones culturales, y nuestro premio era grabar un EP. Creo que vamos a aprovechar grabar ese EP, puesto que ya tenemos temas compuestos para poder grabarlo. No sé cómo vamos a grabarlo realmente, si vamos a grabar en principio un par de temas nuevos, y probablemente a lo mejor un tema del primer disco y otro tema del segundo disco, darles una vueltita y grabarlos con Sergio y con Maya. Esa quizás sea la idea para el EP, pero siempre sin perder la perspectiva y el objetivo de que estamos trabajando en los ensayos para grabar un cuarto disco, sí. Y nos corre, vamos, no es que nos corra prisa, pero sí que queremos zanjarlo cuanto antes. Y uno de los perdona, que te he cortado. No, dime, David. Dime. Uno de los actores principales, en este caso, que tuvimos nosotros la suerte de poder veros en directo, y además que es de los que está, sigue peleando en estos momentos tan tan complicados, es Kiven. También habéis hecho un acuerdo con ellos, con una de las, desde luego, promotoras y productoras que están trabajando más duro en nuestro país, y donde yo creo que la banda debe, si todo va como tiene que ir y si los plazos se dan para que esta dichosa pandemia desaparezca, con una nueva obra en el mercado, puede poner, yo creo que después de mucho tiempo, a una banda cacereña en un buen peldaño de nuestro rock nacional, de nuestro heavy metal. Sí, tienes razón, David. El habernos cruzado con Kibens, creo que ha sido creo que es un beneficio para ambos, ¿no? Porque nosotros podemos aportar mucho y ellos nos pueden aportar mucho. Una gente, Javier, Olga, Sandra, gente muy seria, gente muy responsable. De hecho, coincidimos hace ya varios años tocando en la gira que llevaba Kibens con Masterplan, hace ya 4, 5, 6 años aproximadamente. Coincidimos en algún concierto que estábamos tocando nosotros, tocando con los alemanes, y la verdad es que tuvimos muy buena relación, muy bien feeling, comentamos algunas cosas y fíjate, al cabo de unos años se nos han vuelto a cruzar los caminos y esta vez para una colaboración que yo creo que es muy muy ventajosa para ambos, ¿no? O sea, contar con la experiencia de esta empresa, pues bueno, pues una motivación extra todavía más para nosotros. Que fíjate, si tú que conoces bien la escena, cómo se está moviendo conciertos y está moviendo un montón de cosas con las dificultades que nos está costando llevar esto para adelante. La que está cayendo, desde luego, son gente que sí. Nosotros tenemos mucho cariño, mucho respeto por su trabajo y siempre intentamos sí. Estarles apoyando con cada una de las bandas que trabajan. A dar el punto es la página, que no sé si la tenéis muy activa, porque la verdad es que la bio se queda bastante atrás en el tiempo. Sí, tenemos encargado a la empresa que nos hizo la página web, que le den una vueltita, porque nuestras manos para la informática la verdad es que son un poco lamentables. Sí. Y entonces les hemos encargado que nos hagan, bueno, estamos pendientes de grabar un videoclip ahora, que en los próximos 15, 20 días lo grabaremos. Y a la vez de eso, bueno, pues darle una vueltita a la página web y dejarla actualizada, porque creo que se dejó en el segundo disco, creo, en Ángel de Fuego. Y bueno, principalmente funcionamos a través de Twitter, Facebook o Instagram, que son las redes en las que nos encuentran rápidamente. Gracias. Y donde está toda la información actualizada al día, porque somos activos en las redes sociales y se suele publicar cositas cada 3-4 días aproximadamente. Estupendo, David. Pues entramos con Sin Sangre en su momento, hace una semana ya sonó a través de ese directo que disteis con Directamente, que si tú me corriges, creo que fue un programa o es un programa que hay en el canal de Extremadura, o una productora que trabaja para ellos, o algo así por el estilo. Y aquí hemos tenido la suerte de poder ver y poder acceder a temas para que nuestra audiencia conozca un poco más la nueva época de Adarel. Hemos entrado en esta entrevista antes de estar hablando contigo con Dramón y Mujer y vamos a cerrar con la hora de la purga, ¿te parece? Me parece una selección muy acertada, David. Enhorabuena por el nuevo rumbo que tiene la banda, creo que estáis en el camino y que seguro nosotros vamos a ser partícipes, igual que hace pocas semanas lo pudimos hacer en estas dichosas condiciones tan perversas y tan absurdas. Pero bueno, que al menos pudimos veros. Y como bien te digo, espero que el rumbo de la banda sea ascensión total y que podáis pasar en breve otra vez por nuestros micrófonos. Pues nada, muchísimas gracias, David, por pasar este ratito contigo y con todos los oyentes. Y sobre todo, bueno, pues esperemos vernos pronto en los conciertos y lo más importante de todo es que hay que cuidarse. Hay que cuidarse para que podamos estar pronto de festivales y pronto en la carretera unos y otros y rulando por todos lados. Un Así fuerte abrazo, David. Gracias. Pues igualmente, un fuerte abrazo para todos. Hasta luego. A través de Silence Bailer, que es como han denominado esta banda canaria Aira, lo que es esta referencia de la cual te vamos a proponer uno de sus cortes, power metal afilado, contundente y con mucha melodía, cantando en este caso con este Vanity en el idioma de Shakespeare, y que desde luego abre las miras de una banda muy interesante con mucho bagaje en otros momentos, pero que a través de Aira y, como te digo, de este Silent Veil, los vamos a ir conociendo. Vanity desde las Islas Canarias, escuchas a estos fantásticos grupo que no debes de perder la pista. Ellos son Aira. Es el calvario del sufrimiento. Andando en hielo sumergido proviene la sonrisa fingida desde las almas precipitadas. Hablo cuando debo callar. La verdad se grita sin miedo entre el desvelo de un viento que arrastró la mañana. Y cuando sale el sol, cuando los pájaros cantan, cuando la lluvia moja, cuando el arco iris abre sus alas. Es todo tan maravilloso. El amor es la sonrisa, un niño que trae poesía y el sol lleva una caricia. Adelante, grita mi amada, no dejes los sueños para un retorno envejecido y ser actor de tus pisadas. Sombras en la oscuridad, sombras en la oscuridad. Vamos a seguir registrando a Exodon desde Ourense, que a través de su punk rock, evidentemente influenciados con sus padres, o uno de los padres desde luego del rock estatal, como son Los Suaves, y con la colaboración de Juan Cardé Boicot, nos ponen este miedo, un miedo que nos quieren poner implacablemente, pero que debemos solventar siempre con la legalidad y siempre con la ley. Como bien te digo, vamos a escuchar a Exodon desde tierras gallegas con este miedo. Tatuadas las heridas. Un mal sueño recordé, hoy ha vuelto a aparecer la misma pesadilla. Se acerca el atardecer, muros no te dejan ver, alguien busca una salida. Paranoias, no lo sé, derribar se hace fría. Como siempre, ha sido un auténtico placer el volver a estar contigo durante estos 60 minutos donde te hemos traído clásicos, poesía, la entrevista con los extremeños a darle un montón de novedades discográficas y sobre todo el estar en tu compañía a través de tantos lugares donde nos acompañáis cada semana. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos hagas llegar de tus propuestas, tu música, en definitiva, lo que quieras para enriquecer el programa. asaltomatarredro.com/evento/trovador, nuestro podcast y nuestro Facebook, donde puedes estar al día de nuestras novedades en Trovador Urbano. Y para el día de hoy nos vamos con un clásico de clásicos de la banda inglesa Saxon, con un tema largo, intenso y con el cual queremos cerrar la nueva edición del programa de hoy. Yo creo que lo conoces de sobra, este Crusader. Sé feliz, como siempre, gracias por haber estado en nuestra compañía. Hasta la próxima semana. Saxon.